Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que se sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Buenas tardes, acá estamos en FM La Tribu, vamos a tratar de acompañarlos hasta las 19 horas. En la operación técnica me acompaña Franco Cocho López, muchas gracias por acompañarnos, y Camilo, por supuesto, en la producción, y también después, bueno, va a comentar alguna película y va a hablar algo del COVID. Que hablando de COVID y hablando de la ciudad de Buenos Aires, bueno, ya no se ven tantos barbijos. Escuché especialistas en estos días que dicen que ya el barbijo es un despropósito. Usarlo ya no es necesario. El COVID hoy no ataca como era en otros momentos. Y me quedé pensando porque en los colectivos que andan por la ciudad empezaron a aparecer carteles. Que no sé qué tiene que ver con lo sanitario, ¿no? Carteles que dicen, recuerde que en este colectivo es obligatorio el barbijo y que no es obligatorio solamente en los subtes, porque el colectivo es nacional y por eso hay que usar barbijo. Bueno, ¿no será también parte de esta pelotudez de grieta a la que estamos asistiendo esto? Porque la verdad es que ya no tiene sentido que no dejen subir a una persona a un colectivo que no tiene barbijo. No tiene absolutamente ningún sentido. Pero bueno, son las cosas. En estos días uno ve que todo es ilógico, todo es una gran parodia. Uno ve en la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente, y en el resto del país también, pero en la ciudad de Buenos Aires los últimos días han pasado cantidad de cosas que uno dice, ¿dónde estoy viviendo? ¿Por qué me habrá tocado este lugar? Hay mucha gente que tiene problemas, muchos problemas, yo no sé, pero supongo que los psicólogos y los psiquiatras no deben tener turno en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, porque hay uno que está más rayado que el otro, no sé. Bueno, lo digo, va. Me quedé que abrieron, de repente se abrió el debate de la autonomía. Es decir, la presidente que allá en el 94 votó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, porque fue constituyente junto con Néstor Kirchner. Ahora dice que habría que revisar lo de la autonomía. No, suena medio extraño, ¿no? Como volver atrás, qué sé yo, por ahí pueden revisar y volvemos al virreinato del Río de la Plata y tenemos un presidente uruguayo y nos va un poquito mejor. ¿No? Aparece, qué sé yo, te aparece un Pepe Mujica o algún otro y nos va un poquito mejor, ¿no? Por lo menos uno ve que de ese lado no hay tanta cleptocracia, es decir, no hay tanta gente que chorea en Uruguay. O por lo menos si chorean lo hacen bien, porque no hay presidentes denunciados, ¿no? Uno, cuando se habla del lofer y qué sé yo, que bueno, es una gran mentira, por lo menos como se lo ubica el lofer, Uno dice, ¿cuántos años gobernó Pepe Mujica? Y es un hombre progresista, ¿no? Del Frente Amplio, gobernó con comunistas, con socialistas. ¿Y cuántas denuncias le hicieron a Pepe Mujica? Ninguna. Así que parece que el lofer funciona en los países donde hay chorro, nada más, porque en donde no hay chorro parece que no funciona, ¿no? Bueno, una pena, porque también ahí, yo que leo todos los días, aparte de los diarios argentinos, leo los diarios uruguayos, una pena porque el Frente Amplio está en una amplia discusión que no tiene que ver con lo que le está pasando a ellos en Uruguay y a muchas cosas que suceden políticamente, la disputa con la calle Pou, estas cosas raras, ¿no? Que la calle Pou va a presentar una ley y va al local del Frente Amplio y les lleva la ley y les dice, che, discutamos esta ley. Bueno, estas cosas raras que pasan en Uruguay y que parece que hay un grado menor de gente para el psiquiatra, pero se ha metido la interna argentina. Hay algunos partidos del Frente Amplio, como el Partido Comunista Uruguayo, que defiende a la corrupción en Argentina. Y hay otro partido que dice no, inclusive los líderes del PIT, CNT, mucha gente de partidos políticos, de izquierda, sindicales, de izquierda en serio, no como acá, que dicen, bueno, puede ser que exista el lofer. Bueno, los hechos, Trump es uno de los que ha dicho que hay lofer en Estados Unidos. Mucha gente de ultraderecha dice que hay lofer. Por ejemplo, el Lula se bancó todos los procesos, ¿no? Y podríamos hablar acá de que inclusive en la propia Corte Suprema de... Después de años de investigación de Brasil, dijo, bueno, fíjense que estuvo mal, el juez no dijo que es inocente Lula, dijo, la investigación de Lula estuvo mal porque el juez Moro llevó la causa en Curitiba y tendría que llevarse en otros lugares, Brasilia, qué sé yo. Pero bueno, es decir que se va a empezar de nuevo la causa y bueno, y Lula uno lo ve en los debates, hoy es candidato a presidente, y en los debates ve que habla en contra de la corrupción y habla muy poco de lofer. Bueno, y así podríamos seguir hablando, por lo menos de lo que un sector de acá dice que hay lofer. Por ejemplo, el lofer en Bolivia no fue contra Evo Morales, fue a favor de Evo Morales. La Corte Electoral, después del plebiscito, que la gente había votado en contra de que se presente Evo Morales por cuarta vez, ya Evo Morales se había presentado por tercera diciendo que el primer mandato no corría porque la Constitución se modificó, entonces podía él tener dos mandatos. Y tuvo tres mandatos, es decir, no dos como dice la Constitución, sino tres. Hizo la que hacen acá los intendentes. Y cuando quiso ir al cuarto mandato fue a un plebiscito, dijo, esto lo gano caminando. Perdió el plebiscito. Entonces, la Corte Electoral, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, autorizó a Evo Morales, que hizo una presentación, dijo, no, vulnera mis derechos. Bueno, pero la gente, fuiste al plebiscito, perdiste. Y bueno, es decir, que ahí el lofer sería al revés, a favor de Evo, no en contra. Entonces, llama la atención todo esto, todo lo que está pasando acá. Fíjense cómo se va ubicando todo con todo, ¿no? Porque hablábamos del psiquiatra. Y hablando del psiquiatra y hablando de los psicólogos, de toda esa cosa, le voy a decir algo que me parece importante. Yo no coincido con mucha gente de clase política, pero jamás le haría bullying a una mujer. Es un problema por ahí de caballerosidad. Yo no me cae bien que alguien en política diga, lo que dijo estaba, que estaba borracha, cuando Cristina Fernández le dice borracha a Patricia Bullrich. Le dice, bueno, dijo esto, pero después de haber tomado, ja, ja, ja, y todos aplaudieron. ¿no? Aplaudieron diputados, senadores que estaban con ella. Me parece que cuando ya se llega a ese nivel en la política, es porque ya no hay más argumentos. No hay argumento de nada. Ya cuando vos tenés que decir, no, pues este borracho, porque este es, qué sé yo, antes se decía, este es puto. No, mirá el viejo puto ese lo que dice en la radio, te puede decir un kirchnerista, me puede decir a mí, o un macrista, qué sé yo. Es decir, eso yo creo que ya habría que dejarlo de lado, ¿qué les parece? Si toma, o me van a decir que no hay alguno de ustedes que no toman algo, y por ahí... ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Ustedes me han escuchado a mí decir algo de eso? Yo conozco cantidad de periodistas que podrían salir y decir este hace esto, este hace aquello, todas cosas condenadas por ahí hasta moralmente, pero no lo dirían, no me parece justo, salvo que sea una cosa que ya está, digamos, que perjudica a alguna otra persona, pero si no, que hagan lo que quieran, ¿no? Que tomen lo que quieran, mientras no perjudiquen a nadie. Pero bueno, yo estoy esperando el colectivo de actrices, las feministas que se rasgan siempre las vestiduras, la que dicen a Cristina la atacan porque es mujer. Bueno, por ahí, qué sé yo, pueden sacar un comunicado que digan, no hay que dejarla actuar a tal persona porque es alcohólica, qué sé yo. No, podríamos hacer por ahí, censurar por ahí. Una cosa jodida, ¿no? Inclusive de quién viene, porque uno es bastante prudente, viendo todos los robos que ha habido alrededor de Cristina, ella misma autoincriminándose, y uno es bastante, a veces él trata de no decir cosas ofensivas. Pero bueno, estamos ahí. Así que ahora retrocedimos, se pone en discusión la autonomía, por ahí podemos discutir, vuelvo al comienzo, virreinato del Río de la Plata, ¿eh? Con la capital en, no sé, y yo ahí preferiría por ahí en Montevideo, vaya a saber, o acá, no sé, en algún lado. Bueno, es raro Buenos Aires, pasan cosas raras. Por ahí sabemos que este programa lo escuchan algunos estudiantes. Ayer pasé, porque no fui a la... No, pasé por la Facultad de Ciencias Sociales. No fui. En otra época solía ir a la facultad, en este caso la sede de Humberto Primo. En otro caso iba, me acuerdo, en algún momento me invitaban a hablar de periodismo, de medios alternativos y de eso que uno supo hacer, escribir, ayudar a otros que escribieran sobre eso. Y bueno, cuando uno empieza a decir cosas que, por ejemplo, que hoy hacer periodismo alternativo es no mentir, si mentís no hagas periodismo, si te gusta mucho la plata tampoco hagas periodismo, esto sería parafraseando a Pepe Mujica, pero bueno, ya no estoy en ese, y aparte estoy viejo, ya no estoy en ese círculo que íbamos, dábamos charlas acá ya, pero pasé porque iba a otro lado y vi que el centro de estudiantes alquila termos y mates. El centro de estudiantes de la UES creo que es una agrupación peronista, creo. Claro, como la facultad no hay ningún problema, el gobierno nacional le está poniendo presupuesto, los docentes ganan muy bien, entonces alquilan termos y mate. Yo estoy pensando cuánto será, a ver si hay alguno del centro de estudiantes que me pueda alquilar por una semana un termo y un mate. Si me sale menos que comprarlo, ¿eh? Pero bueno, está bien. Yo supongo que, que hoy estarán en los grandes peleas, las grandes batallas, estarán planificando cómo se tira una valla, planificando cómo se resiste a la justicia, y olvidándose por ahí que hay recorte en salud, en educación, hasta a los discapacitados les recortan, a los jubilados, olvidándose, es decir, militando eso, supongo que le pondrán algo a la yerba que hace que el que alquila el termo después sale cantando: qué bueno, tenemos una facultad que sobra el presupuesto, que están contentos, pues están de paro hace unos días los docentes universitarios, la CONADU, entre otras cosas, pero tomando ese mate, no pasa nada, no hay paro, no hay, bueno. Pero cosas raras, ¿no? Buenos Aires siempre sorprende, siempre sorprende. Bueno, vamos a una cosa de recién, de hace un ratito. Las cámaras de los colectivos, de que agrupa a las empresas de colectivos, decidieron que si no van a volver a lo normal por ahora, porque no le están dando la plata que le tenían que pagar, ¿no? Pero que van a, en las horas pico van a poner más colectivos, los colectivos que ponían antes, no un 30%. Y después cada empresa, hablamos de AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Provincia, y después cada empresa va a decidir cuántos colectivos pone en cada hora en la ciudad, haciendo un ajuste, dicen los empresarios, para no afectar tanto a la gente que trabaja. Así que eso es lo que dijeron. Lo que yo veo, y me estoy dando cuenta, entre los empresarios, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, porque también hay parte, el gobierno nacional le pide al gobierno de la ciudad que ponga parte de los subsidios, yo veo que esta semana, que por las noches no había colectivos, que va a seguir sin haber colectivos por las noches, y que durante el día salía un 30, un 40% de los colectivos que había antes, no había tantas quejas. Viajábamos, a mí me tocó viajar en un colectivo, yo que tomo todos los días, que está entre las empresas que redujo los servicios. Y yo los lunes que voy a una radio en Mataderos, voy de Boedo, veo mucho menos colectivo y viajo parado, hacinado en esta última semana. Antes viajaba sentado, dejaba pasar uno. Lo que he visto, que están viendo que no es tanto problema, que como ya hay gente que trabaja con home office, es decir, todo aquello que uno pensaba, decíamos, bueno, ahora recién uno está viendo que puede viajar un poco mejor, no, dicen no, el gobierno dice no, las cámaras empresarias dicen no, dice vamos a ajustar ahí, que el gobierno nos pague menos subsidios, y encima hacen lo que hacían los colectiveros, lo que se comprobó con Sirigliano, Dota, con tantos otros, que le daban plata para, pónganle, 1000 colectivos de subsidio y sacaban 500. Entonces ahora, un poco decirle, bueno, le vamos a dar para 500, saquen 200. Es más o menos esa la idea. ¿Se dan cuenta? Es decir, siempre perjudicarnos. Es decir, no solo te perjudican con el peor salario, no solo te perjudican con la peor jubilación, no solo te perjudican con la peor salud, con la peor educación, con todo lo que está pasando. Por supuesto avalado por esa gran épica de vaya sí, vaya no y todas esas pelotudeces que se discuten, no solo te perjudican con eso, sino que te perjudican con lo mínimo, con que viajes cada vez peor, con que, es decir, si es posible que no vaya al psiquiatra esa manga de trastornados que nos gobierna, y que tengas que ir vos al psiquiatra, porque te hacen la vida imposible. Más o menos pasaría eso acá en la ciudad de Buenos Aires. Y para eso, de un lado y de otro lado, todos los días están instalando temas que realmente son para el psiquiatra. Si vos sos borracho, si vos tenés trastornos, si vos no sos irracional, si vos... lamentable. Bueno, yo te cuento que te quedes acá en FM La Tribu, porque en la próxima media hora vamos a hablar con el defensor de la tercera edad, con Eugenio Seminu, que hace un par de meses que no hablamos, nos comió toda la pelotudez que pasó periodísticamente, nos comió un poco de tiempo, y hoy pensábamos, che, no está saliendo nuestro mejor columnista. Y después vamos a meternos en qué está pasando en la izquierda. Vamos a escuchar voces de la izquierda que defiende corruptos y chorros y la izquierda que no. Y van unidos en un frente que es el FIT. Por suerte, la que no defiende corruptos y chorros parece que es más que la que defiende corruptos y chorros. Pero de eso vamos a hablar después. Vamos a hablar y vamos a pasar audios de Miriam Bregman, de Solano, de Giordano, para que ustedes sepan qué está pasando dentro de la izquierda, porque aquellos que piensan que, como yo, están fuera de la grieta, siempre estamos buscando una posibilidad. Y aquellos que somos de izquierda a veces decimos, a veces, yo en general, qué sé yo, decimos, bueno, esta vez voto en blanco, esta vez voto a la izquierda, esta vez voto acá, y quiero salir de esta maldita grieta. Pero cuando esa misma izquierda lo que te plantea es ir atrás de la grieta, y ahí tenés algún tipo de problema. De eso también vamos a hablar. Bueno, llegó la hora de los viejitos piola. La semana pasada pasábamos a Paul Simon, ¿se acuerdan? Los sonidos del silencio, bueno, que tenía 81 años. El que vamos a poner ahora cantaba con él en Simon and Garfunkel, allá por los años 70, es Art Garfunkel, y vamos a escucharlo desde hace un par de años. También tiene 81 años, es uno de los viejitos piola. Lo vamos a escuchar en Bridge Over Troubled Water. Creo que lo dije bien, más o menos. Bueno, ahí Camilo, que es el que sabe, es 6 puntos me pones. Me puso 6 puntos por la pronunciación. Bueno, se lo digo en castellano, porque eso sí me sale bien. Creo. Es Puente sobre aguas turbulentas. Así lo conocía yo. Dale, ponelo, cocho, dale, dale. When you're on the street, yeah, when it falls so hard, I will comfort you. I'll take your mind. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos 17 horas 34 minutos. Hoy veníamos hablando al comienzo de esto, ¿no? De cómo hay una agenda instalada que hace que uno, yo lo decía inclusive autocríticamente, que haya perdido por ahí más del tiempo que uno tendría que utilizar en todo esto, cuando hablo de la batalla por la valla o no valla, que si se dice o no se dice borracho, si todos esos temas, contra todos los otros temas que realmente nos angustian, ¿no? Y que también hablábamos un poquito al comienzo. El tema, hablábamos lo que está pasando con los colectivos, más allá que algo se solucionó ahora, lo que pasa con la salud, lo que pasa con la educación, los recortes con los discapacitados, que después también vamos a hablar de eso. Y algunos temas que ya ni aparecen en la agenda. Fueron tocados hace un mes y pico atrás y ya no aparecen. Y hablo concretamente, más allá que si uno busca, hay radios, inclusive radios grandes, más grandes que esta, que tocan el tema de los jubilados. Pero bueno, no es lo normal. Y hoy por eso estamos, como hacemos siempre desde hace 30 años, comunicados con Eugenio Semino. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte, Roberto. ¿Qué tal? Y mira, yo muy, muy preocupado por esto que decía en la presentación, ¿no? Ya el tema de los jubilados no se habla y uno por ahí se pregunta. ¿Qué estará, qué negociará con el Fondo Monetario Massa, ¿no? Que recortan lugares donde todo el mundo dice, ¿cómo están recortando acá? Y entre esos lugares los jubilados, ¿no? Sí, súper tijera en realidad. La verdad es que el panorama, más allá de ser trágico, es absolutamente esquizoide, ¿no? Es muy patológico poder captarlo, ¿no? En términos de jubilados y pensionados, son el sector sobre el que se está haciendo el ajuste directo, más despiadado, porque se están licuando los beneficios. Uh-huh. Y esto se profundiza día a día. Ahora vamos a explicar, si te parece, técnicamente, sí, desde el punto de vista económico, lo que representa este nuevo reajuste, bonos, etcétera, etcétera. Pero decía que la famosa página 13... del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece fehacientemente que el compromiso del gobierno argentino es licuar los beneficios de pensión. Uh-huh. Y esto se está dando y es sistemático porque se viene cumpliendo mucho antes de la firma formal de este convenio y demás, Recordemos que es un ajuste brutal y sistemático de hace 5 años a esta fecha. Uh-huh. Comenzó durante el 18-19, donde la inflación carcomió casi el 20%, 19.5%, del poder adquisitivo de estos saberes. Esto se convalida, mentiras de por medio, digamos, ¿no? Sí. Que iba a haber recomposición, que sí. Siempre hay una mentira cada vez más absurda, más grotesca. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que se convalide, se consolida el ajuste durante el 2020, cuando se suspende la ley de movilidad, que iba a recomponer, ya había el índice estaba fijado a partir de del primer semestre del 2020, cuando se suspende la ley, se hacen reajustes con índices decrecientes del 11.56% al 3.7%, se acható la pirámide. Uh-huh. En marzo de ese año, plena pandemia, en paralelo con la pandemia, uh-huh, en paralelo que morían los adultos mayores de Argentina, se mantiene durante todo el 2020, esto está en la corte, fallará algún día. Uh-huh. Cuando se sanciona la nueva ley, diciembre del 2020, la nueva ley de movilidad, obviamente lo que no se incluye es la gran cláusula que es inflación. Claro. Es decir, no hay ninguna inclusión de garantía por inflación. Perversas defensas de esto por parte del diputado Heller. Uh-huh. Y la diputada Vallejos. Uh-huh. ¿Mm? Por parte de quienes sostenían que iba esta fórmula vigente al día de hoy, iba a reajustar los saberes. Sí, le iban a ganar a la inflación, decían. Le iban a ganar a la inflación, todavía lo siguen diciendo. Sí. Bueno, la diputada Vallejos al tiempo, cuando se peleó con el presidente, en esos vodevil de alcoba que hay por el poder argentino, dijo que era una mierda la fórmula. Exactamente. Nos hicieron votar una fórmula de mierda, sí. Sí. El que sigue convencido que en la mentira es el diputado Heller, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero viste, a veces la visión de un banquero no es la de un jubilado o la de un trabajador, ¿no? Sí, pero bueno. Seguramente. Lo cierto es que durante el 2021 fueron perdiendo algunos más, otros menos, por esa ese achatamiento de la pirámide a la cual yo hacía alusión de marzo del 2020. Sí, ahí donde se decía que ganar la mínima, creo que era 13, 14, que ganar 20.000 pesos, ya ahí se hacía un recorte, ¿no? Era así. Claro, de 18.000 pesos. 18.000, claro. Uh-huh. 18.000 pesos. El de 18 tenía que ser solidario con el de 14.400. Exactamente. Un disparate grande, sí, como una casa. Uh-huh. Y el de 80, que eran las más altas, el reajuste fue del 3%, 3.7. Uh-huh. ¿Qué se ratificó? Se ratificó algo que ya lo había instalado Massa en el 2005 con la primer moratoria. Los que quedaron con el haber por debajo de lo que le correspondía en relación a lo que era la anterior fórmula que tenía el componente de inflación y que con eso igual perdieron los jubilados, van financiando a los de abajo. Uh-huh. Vale decir, el ahorro, el ministro Guzmán hablaba de un ahorro del sistema de 120 mil millones de pesos. Es decir, algo así como 10 mil millones de pesos por mes durante el 2021. Claro, lo que ahorró el sistema, entre comillas, es lo que se le pagó de menos a los jubilados y que se autofinanciaban entre los que ganaban un poco más respecto a los que ganaban un poco menos, que fue ese criterio solidario, entre comillas, que hablábamos de marzo del 2020. Uh-huh. Todo esto lo que fue haciendo es que la relación del haber con la canasta de necesidades básicas cada vez fue siendo más desfavorable para el jubilado. Nunca se cubrió más del 30-35% de su canasta de necesidades básicas. Y obviamente, este año vemos más despiadadamente, con una inflación desbocada, que la pérdida es mucho mayor. Para ir a números concretos, el reajuste del primer trimestre fue un acumulado del 29%. Fue del 36%, pero en la canasta del jubilado llegó a orillar 10 puntos más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese primer trimestre, la inflación a nivel general, decíamos, fue el 36%, y lo que tuvo que ver con la inflación de medicamentos fue el 53%. Uh-huh. El semestre estoy refiriendo, a junio de este año. Sí. Porque en junio recién se reajusta el 15%, hubo un bono para los de la mínima en el mes de mayo de 12 mil pesos. Pero ¿qué pasa? Ese 15% ya fue absorbido por los meses posteriores, julio y agosto. Claro, claro. Aparte presentan, de una forma se presenta el aumento dos meses antes, que inclusive confunden a los jubilados, ¿no? Porque un colega tuyo me pedía, por favor, que le aclare al día de hoy cómo era el tema del aumento, los bonos y demás. Claro, porque mucha gente dicen, lo anunciaron el mes pasado. Cuando asumió Massa. Claro, que principio de este mes. Así es. Anunciaron que iban a cobrar desde septiembre y empezaron a hablar de los bonos, pero claro, septiembre se cobra prácticamente a finales de septiembre. Algunos muy cerca de octubre lo cobran. Claro. Aparte vos fijate que el reajuste del 15.53, porque primer dato, sí, se anunció por vía de Twitter, como si fuera el medio habitual donde se informa a los jubilados, ¿no es cierto? Sí. Con un lenguaje absolutamente oscuro y absolutamente falaz, brutalmente mentiroso. Y paso a contar por qué. Sí. Se habla que entre el reajuste y el bono de 7 mil pesos no va a haber mínima por debajo de los 50 mil pesos. Juntan todo. Claro. En realidad, el reajuste de ley, el 15.56%, son 6 mil pesos. Es decir, el jubilado que hasta hoy está cobrando 37 mil pesos, va a cobrar en septiembre, octubre y noviembre 43 mil pesos. Claro. El bono es otra cosa y ahora vamos a explicar por qué. Sí. Y va a cobrar a su vez, y esto es más perverso todavía, bonos fijos de 7 mil pesos en septiembre, octubre y noviembre. Nos decían hace un mes. Ese bono, cuando lo cobre el jubilado, esos 7 mil pesos de septiembre, ya va a tener un 20% menos de poder adquisitivo, de poder de compra. Claro. llevado a plata esto, el reajuste a los 43.000 pesos son 6.000 pesos, 200 pesos por día. Uh-huh. Le agregamos el bono para llegar a los 50.000, son 430 pesos por día. Uh-huh. ¿Mm? No llega a comprar un álbum de figuritas, ¿no? Claro, claro. Sí. Ahora, en el mercado blanco sí es que lo consigue, en el mercado negro ni hablemos. Efectivamente. Sí, claro. Vos fíjate que lo perverso del anuncio, que los 7.000 pesos, decíamos, de septiembre, ya van a ser mucho menos del día que se anunciaron, ¿no? Y los 7.000 pesos de octubre van a ser muchísimo menos. Claro. Y los de noviembre no van a permitir ni ir al kiosco. Claro. Por eso es muy perverso. Y termina, bueno, ¿por qué aclaro el bono? Porque el bono no es parte del haber, es no remunerativo. Es decir, se extingue su efecto el mismo mes que se dio. Claro. Y esto vale aclararlo porque el reajuste de diciembre, que va a ser el último reajuste por ley, se va a hacer sobre 43.000 pesos. Claro, claro, claro. Y el aguinaldo se va a pagar sobre 43.000 pesos. Claro, claro. Y aparte estamos hablando que el bono también va solamente a los que reciben una jubilación mínima, porque después... hasta dos jubilaciones mínimas es de 4.000, ¿no? Es de 4.000, es hasta 4.000. Hasta 4.000, claro, puede ser menos. Claro, porque, por ejemplo, una jubilación y pensión, que linealmente son 46.000 pesos, recibiría los 4.000. Claro. Pero, viste que siempre hay, no son números exactos, puede haber algún 1.000 pesos más, 2.000 pesos menos. Pero ponele que en lugar de 46 estén percibiendo 48.000 pesos entre esos dos saberes, el bono es de 2.000 pesos. Claro. Bueno, en cualquier caso, la canasta del jubilado, que el último cálculo con gastos de vivienda del mes de abril era de 97.000 pesos, que la próxima va a aparecer en octubre, pero ¿qué hicimos? Tratamos, la última actualización simbólica que hicimos, tomando no el índice de esa canasta, sino el índice de inflación a nivel general, que es más bajo que la que sufre el jubilado, por lo que decía en cuanto a medicamentos y otros insumos, al 30 de junio nos daba 107.000 pesos. Uh-huh. Por lo cual, si vemos el acumulado de estos 15 puntos más, vamos a estar en septiembre con 120.000 pesos y con jubilados de una mínima de 50.000 pesos. Claro. Es decir, cubriendo entre el 35-40% de sus necesidades básicas. Uh-huh. Y por último, ese tuit del autopercibido superministro termina diciendo que por primera vez los jubilados le van a ganar a la inflación, porque el reajuste del año, dice el tuit, tengo la captura, pues. Sí. Las jubilaciones van a reajustar el 73%, que es un número, bueno, viste que hay muchos numerólogos y demás, que debe tener alguien que le avisó cuál va a ser el reajuste de diciembre. Y la inflación va a ser del 65%, dice el tuit. Claro. Por lo cual le van a estar ganando 8 puntos. Uh-huh. Esto, más allá de ser una alquimia sacada de cualquier lado, la inflación hoy están hablando que va a ser del 90%. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Y definitivamente. Aparte, uno lo sabe cuando el propio gobierno coloca las tasas de interés, ¿no? Ya sabe. Exactamente, el Banco Central. Claro, pone tasas de interés que acumulativamente dan más del 85% y sabemos que, por ejemplo, en plazo fijo siempre se pierde contra la inflación, ¿no? Pero como para mentir, no se conforman con lo convencional. Dice, bueno, el 73%, 65% de inflación le van a ganar por 8 puntos a la inflación, sí, los jubilados. Claro, ¿sabés qué cuenta para llegar al 73%? Mm. Todos los bonos que tuvieron las jubilaciones mínimas. Claro. Ahora, los que no recibieron los bonos, con el mismo criterio empleado por el ministro, el reajuste va a ser del 49%. Claro. Por lo cual van a estar 16 puntos abajo de la estimación del ministro. Claro. ¿Eh? Sí. Bueno, todo es una falacia, lo cierto que el jubilado no puede, porque a esto hay que agregarle, Roberto, sí, que a esta licuación que se está haciendo de los haberes del jubilado, que es el mayor ajuste no publicitado por el ministro, ¿eh? Uh-huh. Por eso se apuró para hacer toda esta cortina de humo de los bonos y demás, es el mayor ajuste de todos. Después vienen los ajustes que están sufriendo hoy los discapacitados, bueno, todos, la educación, un cartel muy simpático que decía, nos equivocamos, volvé López Murphy. a veces esos grafitis caseros. Claro. Sí, yo me acuerdo lo que se armó cuando querían recortar a las jubilaciones de más de $500, ¿no? Así es, bueno. Ahí yo la denuncié penalmente, pero acá nadie recuerda nada del sistema político. Claro. Porque ahí denuncié, le recortaron el 13%, a los que ganaban más de 500 pesos, y la denuncié penalmente a la que era la ministra de Trabajo en ese momento, que era Bullrich, Patricia Bullrich. Claro. Uh-huh. Mientras los otros no decían absolutamente nada. Pero bueno, lo cierto es que a esto hay que sumarle que el resto de los reajustes, de los ajustes que se están haciendo en servicios, el tarifazo de luz, gas, agua, aún el que tenga la tarifa social lo va a pagar vía los gastos comunes, si vive en un edificio, que hay muchísimos jubilados que viven en consorcios, y lo vamos a pagar todos en lo que te van a cobrar de más, en los insumos que consumís la vida cotidiana o si vas a tomar un café. Claro, sin lugar a duda que va a pasar eso. Ahora, Eugenio, para terminar, aparte fue la verdad que fue una ayuda para mucha gente muy buena, porque uno que habla todos los días, bueno, yo, vos sabés que yo soy un adulto mayor, ¿no? Sí. No como vos, pero soy un adulto mayor. Pero yo también voy a llegar a tu edad, ¿no? Bueno, pero, y tengo muy amigos, qué sé yo, que realmente te hacen consultas porque entran en una confusión, porque está por un lado la mentira, por otro lado la confusión. Pero aparte, y para cerrar con esto, aparte hay un no está funcionando el PAMI. Exacto. No están funcionando las obras sociales, es decir, hoy los jubilados que tenemos, cualquier obra social que tengamos, son un desastre, qué sé yo, la que tengo yo, por ejemplo, tenemos que pagar copagos y es una obra social que es un desastre, prensa. Aparte eso, es como que se han... están pasando... El PAMI es... caótico, inhumano, y no está dando prestaciones. Es decir, las prestaciones hay que sacarlas a las trompadas o entrar por vía de una urgencia a una guardia. Lo demás es una eternidad en entrar al sistema, que te atienda el médico de cabecera, de ahí llegar a un especialista después de 4 meses, que el especialista te dé estudios elementales, videocolonoscopía, mamografía, ecografía abdominal, las cosas más habituales, tenés 2 o 3 meses más de espera, por lo cual quien no espera la enfermedad. estalló antes y entras por vía de la urgencia a la cual yo refería. Las obras sociales directamente, tal cual lo decías, o te exigen copago, y lo que no te garantiza celeridad en los turnos. No, eso olvídate, sí. Dos meses. Por último, también lo que ha pasado es que las obras sociales, si bien muchas quedaron atendiendo a los jubilados del sector, no aceptan nuevos jubilados. De, por ejemplo, docentes ya hace tiempo, y la más grande que cortó prestaciones a nuevos jubilados es OSECAC. Claro, realmente estamos en el peor momento para la tercera edad, en uno de los peores momentos, por ahí el peor de la historia. Eugenio, bueno, yo te agradezco mucho la nota. Acá nos mandan y dicen cómo se puede hacer con la Defensoría para hacer alguna consulta. ¿Hay alguna vía de comunicación? Sí. Mira, atendemos en Belgrano, Avenida Belgrano, 673, todos los días de 10 a 17 horas. Lo que se puede hacer también en cuanto a denuncias, propuestas, de lo que fuere, en relación con abuso, con maltrato de todo tipo al adulto mayor, de eso estamos hablando, abuso y maltrato hoy, sí. Lo pueden hacer a través de vía de mail, las casillas son terceraedad@defensoria.org.ar, todo en letras, o esemino@defensoria.org.ar, y nuestra página de la Sociedad Iberoamericana, que es Gerontovida, entrando directamente por Google con la palabra Gerontovida, ahí estamos para también recibir denuncias, quejas, propuestas, lo que fuera. Bueno, Eugenio, muchísimas gracias por la comunicación. Te mando un abrazo grande. Un abrazo enorme, lo mejor para vos y para todos. Y andá pensando también que estos problemas, cuando seas adulto mayor, lo vas a tener vos, ¿eh? Sí, por eso te escucho con tanta atención. Un abrazo grande, Eugenio. Lo mejor para vos. Hablamos con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, complicado, ¿no? Todo lo que es hoy tercera edad. Muy complicado. Es decir, hay un gobierno que decidió, ya varios hace que lo vienen decidiendo, pero este último decidió que somos descartables todos aquellos adultos mayores y están, es una de las pocas cosas que están cumpliendo bien, ¿no? Esto que habían decidido. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor. Inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:05:30... seguimos en FM La Tribu. Quiero agradecerle a Paula que se movió el banco y entró como operadora, así que muchas gracias por acompañarnos en esta última hora de programa. Bueno, yo les prometí al comienzo que iba a ser una especie de informe que preparamos con Camilo sobre la interna que hay en la izquierda. Dos cosas. Yo considero que toda la discusión que alrededor de que se ha dado de determinadas cosas, como las vallas, los 2.000 o 3.000 militantes que van todos los días o pasan, o estuvieron el otro día nada más en la casa de Cristina Kirchner, todo eso, considero que la verdad que son todas cortinas de humo, que los temas esenciales son los que hablamos recién, ¿no? El ajuste, los jubilados, el maltrato con los jubilados, gente que se muere, chicos desnutridos, gente que se muere en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Y mientras la clase política está en alguna pelotudez. Pero sí, me parece que tenemos que reflejar qué está pasando en un sector que en algún momento se plantea como alternativa. Por eso quiero meterme y quiero que ustedes, oyentes, que sé que es mucha gente que anda buscando, bueno, ¿qué hacemos? Porque Juntos por el Cambio es un desastre. El kirchnerismo, el Fernández peor. Milei es un desastre. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a seguir votando en blanco como está pasando? A nadie. Y bueno, está también la alternativa de la izquierda. Y la izquierda hoy, perdónenme, voy a hacer un calificativo, pero es un mamarracho. Pero yo tengo la obligación, por los oyentes, por gente que aprecio que milita en la izquierda, y los aprecio a muchos porque la verdad, más allá de los discursos, no creo que sean corruptos. Más allá de que estoy convencido que algunos defienden corruptos, no creo que sean corruptos. Es más, diría que no son corruptos, no pongo la mano en el fuego, pero diría que no son. Pero arman cosas tan raras que hacen pensar que, bueno, si tienen el mismo discurso que Cristina, algunos dirigentes de izquierda, y si Cristina es corrupta porque está diciendo éramos todos chorros, y si esos tipos defienden a esa mujer, ¿qué pasa? Pero yo sigo pensando. Creo que no son corruptos. Pero bueno, dicho esto, les vamos a ir escuchando. ¿Qué se dijo sobre Cristina, sobre la causa vialidad? Nosotros acá ya más o menos hemos dicho, se autoincriminó, ¿no? Es decir, para mí se autoincriminó. Pero bueno, vamos a escuchar primero qué decía Miriam Breckman, que es, digamos, la que tiene un discurso muy diferente al resto de las agrupaciones de la izquierda. Diría que es un discurso que uno, por ahí parafraseando a Sartelli, es una fotocopia del kirchnerismo. Pero bueno, escuchamos a Miriam Breckman. Escuchemos a Miriam Breckman. Dos elementos que son importantes. Uno es que nadie pudo negar, ni la propia Cristina Fernández de Kirchner, en su declaración, que hubo corrupción durante su gobierno. Eso, a mí no me quedaba ninguna duda, porque creo que la corrupción es intrínseca a estas democracias capitalistas, que todos los que se involucran en la gestión de la obra pública terminan manchados por denuncias de corrupción, provengan de donde provengan, tengan la historia que tengan, terminan manchados con denuncias de corrupción. Eso por un lado, y creo que además no pudo decir una palabra o no dijo una palabra alrededor de su propia responsabilidad política en el hecho de haber tenido a José López como secretario de Obras Públicas durante años mientras hacía todo este tipo de negociados. Pero a la par tengo que analizar qué es lo que está pasando en la causa vialidad. Y si la causa vialidad lo que persigue es llegar a la verdad o una sentencia justa. Y me parece que sea cual sea la tener dudas, va a estar manchada de imparcialidad. Nadie va a confiar en lo que allí se está resolviendo, porque evidentemente esto que ha salido a la luz de la relación de los fiscales, los jueces, su relación con la casta militar, le tiran un manto de sospecha, porque la causa misma es un recorte de la realidad. Es decir, todas las pruebas que hay muestran que había un entramado de corrupción, pero recortan solamente un aspecto, y eso es lo que se está juzgando para incriminar a Cristina Fernández de Kirchner, utilizando incluso una figura que, no sé si lo sabías, pero lo hemos denunciado durante muchos años, incluso bajo el propio gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que es la figura de la asociación ilícita. Y a mí eso no se me puede escapar, porque es una figura que tiene su origen, que fue pensada específicamente para perseguir anarquistas y comunistas a principios del siglo XX, que se reforzó con la reforma penal del año 74, de enero del 74, que promueve el gobierno de Perón y que hace incluso que algunos diputados de la tendencia se nieguen a votarla, que se reforzó con la Ley de Defensa de la Democracia y que ahora sigue siendo utilizada contra las organizaciones sociales en dos casos. Uno, para tener a una persona detenida durante el proceso, y en otra, cuando no tenés pruebas directas, concretas, para involucrarla igualmente. Es evidente que hay una direccionalidad política que nosotros, lo que creemos, lo creo, estoy convencida, que si uno ve que hay elementos de discrecionalidad y de persecución política, hay que denunciarla, que hay que tener coherencia. Esto no niega de ningún modo lo que te dije antes, que hubo corrupción, no lo niega nadie, que el gobierno está aprovechando este ataque que recibe del Poder Judicial para unificar el peronismo, que todos aprovechan para no hablar del enorme ajuste en curso que se ha lanzado sobre las, no sé, sobre los sectores más sensibles, sobre los jardines maternales, sobre la salud, sobre la conectividad que cualquier pibe necesita para ir a la escuela. Una cosa no niega la otra. Lo que sí digo es que todo ataque antidemocrático indefectiblemente se vuelve contra el pueblo trabajador, y que nosotros creemos que quien puede ser candidato o no lo tiene que resolver la soberanía popular, el voto popular. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno de los jueces, que es lo que se viene promoviendo y viene muy impulsado también por Estados Unidos, por eso se ha dado en otros países de la región. Que antes, yo opino que tenemos que ser consecuentes, que si vos ves una persecución política, hay que denunciarla, en este caso o en cualquier otro caso, porque los ataques antidemocráticos, los avances antidemocráticos, indefectiblemente se vuelven contra el pueblo. Bueno, creo que, salvo algunas cosas que agrega, es el discurso de Cristina. Si Bregman lo que hace, le da un barniz al discurso de que hay persecución, de que esto es persecución. Pero por otro lado, sí, robaban todo, lo dice también Bregman, como lo decía Cristina, robaban todos. Entonces ahora, acá no lo dice, pero otra cosa que también dijo ella, Del Caño y otros más, recordemos que Miriam Bregman es diputada por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por eso nos interesaba, por eso fíjate cuando pones el voto, y por eso muchos de la izquierda están diciendo, che, ¿cuándo lo cambia Bregman y viene alguno que sea de izquierda en serio, que no sea kirchnerista? Porque hoy lamentablemente la izquierda tiene 4 diputados y diputadas y 3 son del PTS. Y que justamente, en todo lo que tiene que ver, recordemos que defendieron a Devido para que no le saquen los fueros. Bueno, hablan de esto, hablan de que tienen que ser juzgados por juicio por jurado. Y en el mientras tanto, y si es cierto, yo creo que también robó la gente del macrismo, cantidad de gente. Pero si vos podés meter en cana a alguien, mete en cana a alguien. Pero bueno, esta es mi apreciación. Vos podés pensar lo que quieras, aparte la idea que haya opiniones plurales. Le contestó Solano. Le contestó Solano. Escúchenlo. Vamos a escuchar a Gabriel Solano, legislador de la ciudad de Buenos Aires, que no coincide con el discurso de Bregman, y dice esto. Nosotros partimos de un hecho que creo que es incontrastable. Nosotros no tenemos la menor duda que ha habido bajo el gobierno de Cristina Kirchner, en todas sus variantes, los 2 mandatos, y luego extensivo del gobierno de Néstor Kirchner, como del mismo modo en el gobierno de Mauricio Macri, hechos de corrupción gravísimos que tienen como responsables a las máximas autoridades del Estado. No tengo la menor duda. Y esto va más allá. Nosotros somos un partido político, no somos un tribunal. Es decir, los tribunales pueden requerir determinado tipo de prueba para hacer una, claro, para aplicar una condena. Para una fuerza política los requisitos son otros. Esto me parece importante establecerlo. ¿Por qué? Porque ahora, vayamos al caso de Cristina Kirchner. Jaime, Devido, Schiavi, Lázaro Báez, este López que revoleaba los bolsos con los dólares. Son demasiados los hechos sobre los cuales nunca la vicepresidenta actual respondió. Esto es categórico. Y la función de la izquierda es decirle al pueblo argentino, sobre todo al sector de los trabajadores, que muchas veces el kirchnerismo quiere hablar en su nombre, que es una fuerza política en descomposición y corrompida. El otro día, cuando la vicepresidenta ensayó un discurso de defensa, si uno lo escucha con atención, prácticamente no se defendió. ¿Qué fue lo que dijo? Ojo que de otro lado son iguales a nosotros. Cuando dijo, Lázaro Báez se hablaba con Nicolás Caputo, el amigo de la vida de Macri. ¿Qué quiso decir con eso? Que del otro lado son tan corruptos como en su gobierno. Nosotros eso no lo dudamos. Nosotros tenemos la plena convicción de que es así. Y el hecho de que Lázaro Báez andaba de amistades con Nicolás Caputo, ¿qué te demuestra? Que la famosa grieta, que tanto quiere hablar uno de otro lado, no es tal, porque los negocios después se terminan aplicando del mismo modo. Es decir, no había grieta para los negocios. Lázaro y Nicolás Caputo hacían negocios todos juntos. Y yo digo, si la izquierda tiene que ser muy clara en este punto. Decir al pueblo argentino que estas fuerzas están acabadas. Son las responsables del 50% de la pobreza en Argentina. Esos son los responsables que te parecen endeudado, primarizado, empobrecido, quebrado, todos los que nos han gobernado. Ahora, ¿esto significa desconocer? Yo escribí un artículo que se llamaba así, era medio agarrado el título, pero te lo cuento, que decía que la persecución y la corrupción no son opuestos. Ambas cosas ocurren a la vez. Porque la parte amañada del juicio que tenemos acá, ¿cuál es? Es como son todos corruptos, se juzga solamente a uno y no a otro, ahí voy a separar un poquito. Si vamos a jugar, juguemos a todos. Porque yo no tengo ninguna duda que del lado del macrismo ha ocurrido exactamente lo mismo, no se ha investigado nada. Los negocios financieros que se hicieron brutales, las concesiones de autopistas, los parques eólicos, ha sido así. Entonces nosotros juzgamos políticamente a todo un régimen y le decimos a la izquierda argentina y en general a nuestro pueblo, esta gente está acabada. Somos muy críticos de lo que está pasando con la CGT y la CTA. Son centrales sindicales. Yo acabo de leer un comunicado de la CTA de Yasky diciendo, vamos a convocar un paro en defensa de Cristina. Yo me pregunto, ¿y en defensa de los trabajadores, no? Claro. ¿O para qué tenemos sindicatos? ¿Para defender a la vicepresidenta? ¿O para defender al laburante? Cuando la CGT y la CTA vienen de firmar en el Ministerio de Trabajo un salario mínimo que no llega al 50% de la canasta de pobreza en Argentina. Eso también me parece indignante. Acá hay una maniobra. El problema del laburante argentino no es la pelea de Cristina con Macri. El problema es que esto nos han hundido todos. Y que la izquierda quiera aparecer apoyando a un sector contra otro sector nos desnaturaliza. Yo salí a hacer esos tweets. Y después, bueno, muchos medios recogieron, casi todos, tuvieron mucho debate. Porque muchos trabajadores, jóvenes, chicos, ¿cómo es esto? ¿Ustedes apoyan a Cristina? Es decir, la izquierda estaba quedando muy mal parada. Porque otros compañeros de Frente Izquierda salieron antes. Entonces, en el Partido Obrero, ese partido que yo integro, discutimos, no, bueno, esclarezcamos las cosas. No por un afán polémico dentro de la izquierda, no nos interesa el afán polémico, sino porque estábamos obligados, hay un tuit mío que salió mucho por los medios también, que dice, estoy obligado a aclarar que esta no era posición de Frente de Izquierda, era posición de un sector que tendrá su derecho de punta político, pero no compromete a el Frente de Izquierda que nació y sigue existiendo en tanto es independiente de toda la fuerza del sistema, tanto del macrismo como del kirchnerismo, ¿no? Bueno, esto decía Gabriel Solano, creo que es bastante claro con lo que dice, ¿no? Es evidente, porque sí, a veces la gente no sabe que cuando hay unidades, como el caso de la unidad de la izquierda, hay diferencias en algunos temas. Lo preocupante, me parece a mí, es que acá hay una diferencia en un tema que es central, que es dejar de lado, a mi juicio, el PTS deja de lado una bandera que fue siempre de la izquierda, la lucha contra la corrupción. Fíjense ustedes, estuvimos con algunos sectores de izquierda cuando fue el fallo de Bonadío, con el criterio de, por la causa de Once, la masacre de Once, con el criterio de Miriam Bregman, no se tendría que haber juzgado, porque se estaba juzgando a solamente la gente que eran algunos funcionarios, pero no eran todos los funcionarios responsables de la causa. Ustedes recuerden, se empezó por los que estaban más comprometidos, después recién se llegó a Devido. Así que es un tema, ese tema bueno, jugamos a todos, no jugamos a nadie, que sería más o menos la idea del PTS, no, a mí no me da. Pero el que le contesta, para mí, el que mejor le contesta con mucha data es el diputado que creo que entró por la provincia de Buenos Aires, es un dirigente de la ciudad, Giordano, lo veo muchas veces más, que es de acá del barrio, por lo menos lo veo por acá por el barrio, haciendo compras. Pero bueno, que se van turnando, ustedes saben cómo es el sistema del FIT, ¿no? Está un año uno, dos años otro, se van turnando, rotan los diputados. Por eso yo decía, bueno, es un problema porque los que defienden la corrupción hoy son tres diputados. Vilca, Del Caño y Bregman. Entonces, ahí tenemos un problema, porque ahí también tuvimos el problema cuando se discutió la boleta única del PLA. Romina estuvo por fuera de lo que planteaban los otros tres, que era no a la boleta única, sino que fue que había que discutirlo. Es más, se abstuvo, no estaba en contra. Y hubo otras cosas en donde el Partido Obrero votó en disidencia y que casi siempre tiene que ver con el tema de la corrupción. Porque la boleta única favorecía a la izquierda, en Salta lo favoreció. Pero bueno, el kirchnerismo dijo boleta única no, Bregman, Del Caño y Vilca dijeron boleta única no. Si siempre están dándole una mano al kirchnerismo en lo que es lo oscuro del kirchnerismo, ¿no? Es decir, que haya boletas para poder hacer cadena, que puedan ganar porque tienen fiscales en todos lados y cambian los votos. Siempre en lo oscuro parece que le ayuda esta gente del PTS. Pero como decía, el que mejor le contestó fue Giordano y lo vamos a escuchar. Siempre de Izquierda Socialista y en el Frente de Izquierda Unidad hemos condenado estos hechos de corrupción con la obra pública y tantos otros, como los subsidios millonarios dirigidos a Sirigliano en TVA, que no iban a los ferrocarriles, provocando la masacre de Once y tantos otros hechos corruptos como el soterramiento del Sarmiento, la obra pública a Odebrecht, una de las empresas corruptas por excelencia en Latinoamérica, que actuaron en Brasil, en Argentina, en Perú y en tantos otros lugares, tenían un departamento de pago de coimas. Entonces, los actos capitalistas corruptos existieron bajo el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, bajo el gobierno de Mauricio Macri, y nosotros del Frente de Izquierda Unidad siempre hemos batallado contra esos negocios capitalistas. El negocio con la obra pública es tremendo porque es un beneficio para, en este caso, los amigos de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, con un gran crecimiento exponencial en las ganancias de su empresa, compra de tierras y demás. Pactan un precio, después lo siguen aumentando, el Estado se endeuda para pagar esas obras públicas y después todo eso lo termina pagando el pueblo trabajador. Nosotros siempre, desde Izquierda Socialista, hemos dicho... Los políticos corruptos, los empresarios corruptos tienen que ir presos, tienen que devolver lo que robaron. Por lo tanto, bueno, esta es la posición de Izquierda Socialista y queremos decir que lamentablemente la postura de Miriam Bregman, Nicolás Del Caño, compañeros diputados nacionales de PTS, con quienes venimos conformando el Frente de Izquierda Unidad del 2011, están completamente equivocados porque usan los mismos argumentos de Cristina y del peronismo para defender, diciendo que hay una persecución política, que hay un intento de proscripción, que el problema son los jueces. Ya sabemos que son los jueces, por eso decimos que los tiene que votar el pueblo, pero esto no puede encubrir los tremendos hechos de corrupción que existieron bajo su gobierno y bajo todos los gobiernos. Por lo tanto, vamos a seguir luchando con eso y por un programa alternativo, obrero y socialista, y bueno, y mantener las banderas de independencia política del Frente de Izquierda Unidad, ¿no es cierto?, contra todos los gobiernos capitalistas, sus grandes negocios capitalistas, sean del gobierno que sea. Así que bueno, esa es la postura de Izquierda Socialista y queremos decir que la postura del Frente de Izquierda, hoy tenemos posturas contrarias, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros creemos que hemos venido creciendo como Frente de Izquierda Unidad, haciendo lo que tenemos que seguir haciendo. Así que bueno, por eso no compartimos esas propuestas, esos dichos, esa opinión de PTS y mantenemos firmemente las posturas nuestras, que es lo que nos ha permitido crecer como Frente de Izquierda Unidad en todo este tiempo. Bueno, eso decía Giordano, me parece que es el más claro. Bueno, también está, pero no tenemos audio, pero la opinión del MST. El MST está en contra de lo que dijo Bregman, que dice que es un seguidismo al kirchnerismo, pero a su vez también no está a favor de lo que dice Giordano, es decir, tienen una posición ahí en el medio. Bueno, esto pasó. Recordemos que el MAS, que no está en el FIT, pero que también salieron a defender la posición, fue muy parecida de Manuela Castañeiras a la de Miriam Bregman. Bueno, esperemos que puedan recapacitar y que no se puede manchar a la izquierda defendiendo corrupción y defendiendo chorros. Vamos a cambiar de tema porque se nos va el programa. Hoy reclamaron en Plaza de Mayo por el recorte en discapacidad. Es un tema que está bastante instalado, por suerte, recordemos, hay recorte, los prestadores facturan en marzo y es ya septiembre y todavía no cobraron. Bueno, realmente, así como le recortan a los jubilados, a la educación, a todo, este es el gobierno de Cristina y el gobierno de Fernández. Y el gobierno de Massa es el gobierno del peor ajuste, uno de los peores de la historia. Pero joden hasta con la discapacidad, muchachos. Nos quieren matar a los viejos, bueno, pero también matar a los discapacitados. Escuchemos a Carolina Bertis, acompañante terapéutica, que en un minutito aclara por qué era la marcha hoy, marcha que vienen haciendo con instalación de carpas desde el día lunes. Ahora, la semana pasada sale un comunicado que AFIP retuvo los fondos que le gira a Superintendencia y que por ende Superintendencia no iba a bajar los fondos a las obras sociales. Así que si ya de por sí cobramos con 3-4 meses de atraso, agosto no cobramos nada, el que tendríamos que estar cobrando en agosto el sueldo, algunos de mayo, otros de junio. Mirá que no reclamamos solamente por el tema de los ingresos de los prestadores, que por recortes que hubo en salud en cuanto a los pacientes, que por ejemplo les han reducido sesiones, de 10 sesiones se las bajaron a 8 de sus terapias, medicamentos que ya no les cubren, la pensión no contributiva, el aumento de la pensión no contributiva. Es que ayer nos volvieron a recibir con condiciones. Teníamos que bajar las banderas de las rejas y dejar los celulares afuera, no se podía entrar con nada. La reunión duró alrededor de 2 horas y media que rotamos y respuestas, ninguna. Lo mismo de siempre. Bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, realmente lamentable, ¿no? En los lugares que están recortando. Muy lamentable, ¿eh? Mientras tanto, hay plata para la militancia, ¿eh? Para tirar vallas, para pelotudear, sobra la guita, ¿eh? Para discapacitados, jubilados, educación, salud, vivienda, falta la plata. Para pelotudear, sobra. Bueno, una noticia que no quería dejar de dar, ya se nos está yendo el programa, pero algo que nadie cubrió. Hubo un ataque al sindicato de aceiteros de Rosario. Vamos a escuchar al responsable de prensa, Federico Calderón. Estamos acá en la puerta del sindicato por un atentado que sufrimos ayer en hora de la tarde. Según algunos testimonios de vecinos, se acercaron dos personas y dispararon con arma de fuego hacia el sindicato. Actualmente estamos viendo hipótesis de por qué puede haber sucedido, pero bueno, estamos recibiendo la solidaridad de muchos compañeros y compañeras a lo largo de todo el territorio, porque nos parece un atentado grave contra una institución que representa a los trabajadores. Todavía estamos analizando las distintas hipótesis porque no hemos recibido amenazas, no hemos recibido ningún tipo de pista que podamos suponer de que nos pueda pasar algo así. Y lo que sí queríamos recalcar es que todavía no hemos recibido ningún llamado oficial de tanto el gobierno de la provincia como Nación. Vamos a elevar una carta para un pedido de audiencia porque que atenten contra la casa de los trabajadores es algo grave y bueno, así que no puede quedar así nomás. Bueno, esto también está pasando. Vamos a un corte y después volvemos con Camilo. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 37 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas. Che, alguien me dijo. Sí. ¿Qué te dijo? Que nosotros siempre antes de que juegue a River, después que pasó en un programa que sacamos a Gabriel Solano y tuvo un determinado resultado River, que siempre lo traemos a Solano en alguna nota cuando juega a River. Sabés que no lo había tenido en cuenta, pero es cierto. Igual. Veremos si la efectividad de una nota telefónica es la misma de un audio. De un audio, claro. Claro. Tal vez, dependiendo del resultado de esta noche, es posible que el audio no nos sirva. Así que próximo miércoles que juegue, bueno, que jueguen las gallinas, ahí los... Lo llamamos. Si vemos que no sirve, lo llamamos. Claro, ¿no? Sí. Si el audio no sirve, lo llamamos. Un saludo grande para Gabriel Solano. Ojalá que escuche algo de este programa y que hoy, como le dije en alguna otra vez que hablamos en vivo, que les vaya bien, como les tiene que ir a los hinchas del club que es hinchal. A ver. Che, nosotros estamos haciendo un concurso que hoy nos olvidamos, pero... ¿Por qué no le recordás a la gente cómo hacen para participar? Porque la semana que viene ya sorteamos otro libro. Ya uno lo ganó, que creo que no lo retiraron todavía. No lo retiró todavía. Pero ganó, Antonio Sánchez. Antonio Sánchez, ahí va. Bueno, ¿cómo se comunican para, si quieren, el libro Argentina 2050 de Eduardo Sartelli? Por nuestras redes sociales nos pueden contactar en Twitter, @ Los Locos La Tribu, en Facebook, Los Locos de Buenos Aires, y también por mail nos pueden mandar a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Bueno, perfecto. Camilo, sí. Yo abrí... en los colectivos cada vez agregan más carteles, porque hay problemas. Yo el otro día... Ya me toca viajar en colectivos, que es más la gente que quiere subir sin barbijo. Sí. Porque ya el barbijo, uno, viste, se ha desacostumbrado. A mí mismo me pasa que tengo que volver de la parada del colectivo, y a muchos la gente no está yendo con barbijo. Sí. Los especialistas dicen que ya el barbijo no tiene ningún sentido. Mm. ¿Vos cómo la ves, que seguís todo esto y que más, ahora vas a dar los números seguro? Sí, vamos a hablar de los números en un ratito. En lo que respecta al barbijo, creo que se chocan varias ideas. Porque, a ver, el barbijo no es algo que surgió espontáneamente hace 2 años. Inclusive hay culturas que constantemente, cuando tienen algún virus y demás, que son portadores, sea, no sé, de alguna gripe o algo, lo utilizan normalmente. Es un elemento más que desde hace ya décadas es muy utilizado. En el caso nuestro, no. En el caso nuestro, recuerdo una vez que salimos con... O que, bueno, algunas personas salieron con barbijo a la calle porque hubo también una quema de unos terrenos, no recuerdo en dónde, y había mucho humo. Uh-huh. Y ahí la gente se protegía con el barbijo. Mismo la semana pasada también, por los terrenos que se quemaban en Paraná. pero no es algo que lo tenemos muy incorporado. Y el hecho de que desde la pandemia lo utilicemos constantemente, pensando que también es como lo más saludable del mundo no contagiarse de nada, estar siempre completamente protegidos, no sé, se genera como cierta dicotomía ahí. Me parece que a esta altura, sobre todo en la estacionalidad que estamos por entrar, que se vienen más calorcitos, que vamos a evitar ya los fríos fuertes y demás, me parece que sí, que no es de mucha utilidad. Uh-huh. Inclusive veo que hay bastante, ya que mencionaste de los colectivos, me ha pasado muchísimo de subir por ahí apurado buscando la sube sin el barbijo y que te lo pidan. Claro. Y que te pidan por favor el barbijo, sí, disculpame y me lo pongo. Como que es algo que está completamente naturalizado utilizarlo dentro del colectivo, pero no en otros lugares. Uh-huh. Así en que en el subte, por ejemplo, ¿no? En el subte no lo piden. De todas maneras he visto gente en el subte, no mucha tampoco, pero creo que ya de por sí el COVID está tan fuera de agenda y está tan deteriorado como virus en sí que llegamos al punto que es ya muy poca la gente que utiliza el barbijo. En diversos lugares hay gente que todavía lo usa en la calle, que lo, claro, podemos ver. Claro, pero eso está bien, pero que sea por decisión personal, para mí no es, claro, ningún problema. Sí. Me llama la atención lo de los colectivos, que cada vez aparecen carteles, porque, claro, porque tienen, no comprometa al chofer. ¿Por qué esta insistencia, no? ¿Viste? Claro. No sé si tiene que ver con la grieta, qué sé yo. Si va por ese lado, me parece que a esta altura es bastante estúpido sostenerlo. Claro. Creo que de todas maneras, por más que digan, mira, no es necesario usarlo en el colectivo, hay gente que lo va a usar de todas maneras. Justamente por lo que decías vos, que es la decisión personal. Que ahí tal vez podemos hablar de lo que, podemos volver a lo que decía al principio, que ya el barbijo se ha introducido, digamos, culturalmente en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Y que cada vez que nos queramos sentir protegidos hacia algún virus o que nosotros portemos algún virus, lo usemos. Pero, insisto, por algo que dijiste vos, es una decisión personal. Perfecto. ¿Sabés lo que extraño yo? ¿Qué extrañas? Tomar mate. Yo no soy un tipo muy matero, aparte, sí, tengo algunos problemas que me dicen que puedo tomar mate, pero no con bombilla, pero tomo un poco. Sí. A mí me gusta de tomar mate compartirlo. Claro. ¿Viste? No me gusta tomar solo, ¿viste? Que sea el, eso de que sea va el con mate, el termo, claro, toma solo, ¿viste? La onda Riquelme no me gusta. ¿Viste? Claro. Okay, me gusta, sí, compartirlo. Empezaremos en algún momento, por lo menos con lo más cercano, ¿no? Con lo más cercano. Sí, a ver, creo que entre convivientes eso nunca se debe haber cortado, me no, parece, bueno, está bastante. Claro, el tema que. Y después en grupos cercanos tampoco, yo inclusive he tomado mate y después me di cuenta de chuche, pero la distancia social, qué sé yo, ahora ya ni me acuerdo qué términos usamos en su momento. Uh-huh. A ver. Me parece que es algo que tal vez volvió y tal vez hay ciertas personas que son resistentes. Así como algunos son resistentes a sacarse el barbijo, tal vez otros son resistentes a tomar mate. Está bien. En grupo. De todas maneras, yo insisto, he visto inclusive en la facultad, donde siempre había mates dando vueltas, y que inclusive, volviendo a lo que dijiste en el primer bloque de que se alquilan termos, de que un centro de estudiantes alquila termo y mates, bueno, el centro de estudiantes, el CEA, de la Universidad Nacional de las Artes, en audiovisuales, ahí en la sede de Salguero, no alquilaban el mate, pero si vos no tenías mate podías ir y pedir. Ibas el matecito, después lo tenías que devolver lavado, nada más. Ah. Pero esos mates que circulaban tanto en las aulas, en el auditorio y demás, ahora ya no circulan tanto. Eso es cierto también. Bueno, así que ahí, bueno, entra un poco la resistencia. A los chicos de la UES Nacional y Popular, que sabemos que hay algunos que nos escuchan, pásennos las tarifas de alquilar mate, porque por ahí nos alquilan el termo y el mate acá, ¿no? Podemos llegar a algún arreglo. Porque claro, viste, ya no hay mate. Me acuerdo una época que acá en la radio había cantidad de mate. Creo que había un canje con Lumilagro. Te hablo hace... Se vendió. Paula no se acuerda de eso. Ah, ¿no era canje? Casi. Ah, bueno. Ojalá, ¿no? No, no, pero no, había el acá en un momento, un día entré, había como 400 mates. Creo que Paula no se acuerda. Hablo de hace 20 años atrás. Que me Paula acuerdo no que estaba. Trajeron... bueno, sí, había canje, había una propaganda de Un Milagro. Bueno, de paso le decimos a la gente de Un Milagro, si se acuerdan, sí, hace 20 años, que se comuniquen con FM La Tribu, les volvemos a hacer la... y que traigan eso. Yo me acuerdo que fue bueno, hubo más de 50 oyentes a los cuales les regalamos mates. Yo me acuerdo que en esa época estaba todos los días... y usábamos, pero bueno, no sé, sé a qué vino todo esto. ¿Hay algún mate por acá dando vueltas? Lo único que hice con esto es contárselo a Paulita, porque después, al resto, ¿qué carajo le importa si teníamos propaganda de Un Milagro en un momento? Pero bueno, eso existió. Bienvenida a la gente de Un Milagro, si quiere algún, claro, algún martesito, algún termo. Mirá, lo nombramos y todo, no sé qué. Sí. Voy a buscar la historia, cómo quién era en ese momento nuestro gerente de ventas acá en la radio, que consiguió eso, que era, te puedo asegurar que eso es más importante que una buena publicidad, porque los mates, hoy un termo sale 5 o 6 lucas, te dan, claro, 50 termos. Bueno, esas cosas ocurren a veces. Dale, que nos quedamos sin tiempo. No, tenemos tiempo, vamos. Mirá, vamos. Que hoy me quiero ir con un regatón, ¿eh? Me mandaron un regatón. Te vas me perreando. Quiero ir 4 minutos antes con un regatón, ¿eh? Ok. Nos vamos perreando hoy entonces. Vamos, ya que estamos dentro del tema, del tema COVID, vamos a dar los números de la ciudad de Buenos Aires que... no solo confirmaron las bajas de las semanas anteriores, sino que inclusive crecieron estas bajas, ¿no? Valga esta pequeña dicotomía que acabo de plantear. Pero la semana pasada hablamos de unos 494 casos diarios y ahora ese número se fue a 390 casos diarios, lo cual significa un total semanal de 2.733 positivos en la ciudad y un descenso del 34,3% de los casos. En lo que respecta a fallecidos, sigue el número dentro de todo, podríamos decir, comparando con semanas anteriores, dentro de todo alto. Se registraron 11 fallecidos en la semana. El reporte de la semana anterior habían sido 10, así que hubo un pequeño incremento. Bajó un poquito la positividad, pero no por aumento de testeos, todo lo contrario, bajaron muchísimo los testeos realizados en esta última semana, sino porque, bueno, lo dijimos recién, hubo un gran descenso de los casos. 29% de positividad, 29,8% más precisamente, y testeos 2.955 por día, lo cual significa un 31,9% menos que la semana anterior. Esos son todos los números, y en lo que respecta a vacunación, 28.078 dosis de refuerzo fueron aplicadas en la última semana en la Ciudad de Buenos Aires. Dosis de refuerzo en todas sus variantes. No tenemos, o mejor dicho, no nos han brindado tanto de Ministerio de Salud de Ciudad como de Nación a cuál de las distintas dosis de refuerzo, o sea, tercera, cuarta o ya la quinta, o mejor dicho, tercera dosis de refuerzo, que es la quinta con el esquema completo. O sea, complejiza ahí la cuestión, pero espero que puedan seguirme. No sabemos de estas 28.000 cuántas son de cada una de estas dosis de refuerzo, pero sabemos que 28.000 dosis de refuerzo fueron aplicadas en esta última semana, un poquito por debajo del promedio, que en general suele ser de alrededor de 30.000, ¿no? Hemos tenido semanas muy altas de 45, así como semanas bastante más flojitas como esta, por ejemplo, como esta última. De todas maneras... también para sumar a que el COVID ya está un poco fuera de agenda, podríamos decir, o de que no hay tanta demanda por testeos o mismo por vacunas, ya que el promedio hace un año más o menos, desde junio del año pasado hasta fin de año, era de 33.000 vacunas aplicadas por día en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora estamos hablando de que en una semana se aplicaron 28.000. Entonces hay menos gente para vacunar, obviamente, así como también hay menos demanda porque mucha gente que ya tiene el esquema completo, que se dio una dosis de refuerzo, dice, no, ¿para qué me voy a dar otra? Listo, si no hay nada más que 300 casos diarios, listo, ya está, no me la doy y fue. Así que eso lleva también a que haya muchas menos dosis aplicadas diariamente. Esos son todos los números del COVID. En resumen, siguen bajando los casos y traen cada vez menos repercusión a lo que son pacientes graves. Sobre todo porque no se detuvo la vacunación. Perfecto, bueno. ¿Tenemos algo de cine? Tenemos algo de cine, sí. Tenemos, así como lo hicimos el mes pasado, tenemos una especie de anticolumna de cine, porque no vamos a tener ninguna recomendación en particular. Pero vamos a ir adelantando y vamos a dar recomendaciones para que vean durante este fin de semana, y les vamos a ir adelantando lo que se vienen en las próximas. Primero, quedándonos unos minutitos en la, un minutito en la cartelera comercial, les recuerdo que todavía están dando tres películas de las cuales hablamos las semanas anteriores, algunas ya está hace bastante tiempo. Pero por ejemplo, Solo las Bestias, película francesa, de la cual hablamos hace dos semanas, todavía tiene algunas salas en la ciudad de Buenos Aires, así como también en Córdoba y en Rosario. Así que recomiendo que vayan a ver la película. Hace dos semanas, el día 17 de agosto, hablé de este estreno. Pueden buscar en nuestro canal de YouTube, que así como pueden encontrar todas las notas y todas las columnas y entrevistas que hacemos y demás, como por ejemplo la charla que tuvimos recién con Eugenio Semino, en este momento lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Todo lo que pueden encontrar en el programa. También, si van al del 17 de agosto, van a poder ver la columna que hicimos sobre esta película en particular, sobre Solo las Bestias. También pueden encontrar esta semana, este fin de semana, en la cartelera comercial, película biográfica, posiblemente la mejor hecha en los últimos 20 años más o menos, que es Elvis. Todavía está en cartelera, ya lleva dos meses. También pueden encontrar Top Gun, una película que ya lleva más de tres meses en cartelera. En algunos cines de la ciudad la pueden encontrar por ahí y pueden disfrutar de una película que realmente los va a sorprender. El día, en el programa primero de junio, van a encontrar la columna que hicimos sobre esta película en particular. Y para adelantarles un poco lo que se va a venir en los próximos programas, va a haber a partir de este fin de semana, cada fin de semana va a haber un reestreno de Warner, en los cuales se van a encontrar clásicos muy importantes que generaciones como la mía, por ejemplo, no hemos podido ver en el cine, y va a ser una muy linda oportunidad para poder disfrutar de esas películas. Como por ejemplo, se están cumpliendo 80 años de Casablanca y va a ser reestrenada. Así como también se va a reestrenar Mad Max, o este fin de semana Milagros Inesperados, Blade Runner, Poltergeist, Sueños de Libertad y El Exorcista. Todos clásicos de Warner van a estar siendo estrenados, reestrenados durante las próximas semanas, así que seguramente estemos hablando de alguna de esas películas también. Pero sobre todo, y ya adelanto un poquito la columna, la puntita de la columna de la semana que viene, vamos a estar hablando del Festival de Cine Alemán, el cual va a comenzar el día 8 de septiembre, el jueves de la semana que viene. Vamos a estar trayendo un poco cuál va a ser su programación. Vamos a hablar de algunas de sus películas, pero principalmente en la película de apertura del festival, que es El Falsificador, la cual van a poder ver el jueves de la semana que viene. Les vamos a traer también precios, qué variedades, qué competencias hay dentro del festival. Así que todo lo que rodea al festival de, o todo el contenido que hay dentro del Festival de Cine Alemán, lo van a tener acá en una cobertura que vamos a hacer en la columna de cine de Los Locos de Buenos Aires. ¿Cuánto está la entrada de cine, Camilo? Sigue, es una de las cosas que más aumentó en los últimos tiempos, ¿no? Porque recreación y espectáculo es lo que más aumentó, ¿no? Mira, Más o menos. No, en este momento, por ejemplo, si vamos a un cine de alguna cadena, los precios de las entradas están entre 1.000 y 1.100 pesos. Uh-huh. A la vez, cada vez hay más ofertas para ir con 2x1. Es muy raro que alguien vaya al cine o alguno de estos cines sin un 2x1. Es muy raro que se pague la entrada completa. Ahora, si vamos y buscamos otros precios, otras entradas, si nos vamos a la calle Corrientes, por ejemplo, vamos al cine Lorca, la entrada está a 650 pesos. Es bastante más barato. Ahí no hay 2x1, no hay promociones, nada, pero de todas maneras es una entrada muchísimo más accesible. en los espacios Inca, como por ejemplo el Gomón, ahí en diagonal al Congreso, van a encontrar que la entrada está 90 pesos. Y lo que quería revisar, para sacar más o menos, para tener más o menos una idea de cuánto aumentó la entrada del cine, en este momento está más o menos unos 1.100 pesos la entrada general de un cine de cadena, y del cual tomé este precio, reviso acá, y en diciembre del año pasado, o sea, hace 8 meses, 9 meses, la entrada general estaba 840 pesos. Mm. Así que ahí podemos sacar más o menos de cuánto fue el aumento en este año. ¿Cuánto ahora? 1.100 está. ¿Y está 800? 840 pesos, ah, sí. No es lo que más aumentó. Si es siendo así, no llega a un 40%. El tema es que acá tomé una cadena de cines específica. Hay otras que tenían un precio bastante más barato en su momento, no lo decidieron aumentar por cuestiones pandémicas, vendían menos entradas, tenían que atraer gente a las salas y demás, pero ahí tuvieron que, cuando empezó a volver, volvió el aforo completo, empezó a volver la gente al cine, ahí tuvieron que, o mejor dicho, aprovecharon para subir de dar un buen aumento a las salas de cine. Creo que lo que más ha aumentado, más que el cine inclusive, es el teatro. Bueno, Camilo, muchas gracias. Lo digo porque hay entradas de 3.000 pesos. Se nos acabó el tiempo. Sí. Sigue el duelo monstruoso de las cosas importantes. Le contestó Bullrich a Cristina, dijo: puedo dejar de tomar yo, pero usted no puede dejar de ser corrupta. Mirá lo que se está armando, la semana que viene ampliaremos. Nos vamos escuchando un lindo regatón que nos mandaron. Soy turista, es el cantante. Tranquila se llama la pieza. Vámonos bailando. Chau. Gracias, Paula. Aunque la noche larga brillamos como estrella, mesero por favor trae otra botella, pa' amanecer bebiéndole a toda nombre de ella, hasta parque adentro mi core y me dejaste una huella. Y te extraño, te tiro saliendo de medallo, ella sabe que nunca fallo, y si es mentira que me parte un rayo. Mami tranquila que te quiero pa' largo, que Diosito me perdone si en verdad te hice algo. Sabes que si pasa algo corriendo por ti salgo. Yo sé que la gente habla pero sé cuánto valgo. Mami tranquila que te quiero pa' largo, que Diosito me perdone si en verdad te hice algo. Sabes que si pasa algo corriendo por ti salgo. Yo sé que la gente habla pero sé cuánto valgo. Prendo pa' olvidarme de ti pero en verdad ni puedo. Y cuando cae la noche me rompe el deseo. Y ahorita yo sin miedo me la miren cuando ella pase. Ella en uno de los brazos tiene tatuada una frase.